desesperación. Quiero decirte que tengo en mi cuerpo un deseo de poder volar. Ya no me emocionan las cosas de aquí, pues mi vista la tengo hacia allá. Algo en mi vida sucede y es demasiado extraño, porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño, porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar. Y déjame decirte que un día no muy lejano tú y yo nos vamos a encontrar en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. ¿Cuántos están emocionados por eso? Hay muchas razones por las cuales quiero partir de mi cuerpo hacia allá. Es un lugar donde llanto, dolor y tristezas jamás ya no habrá. Pero lo más bello será en ese día correr al que nos redimió. Algo en mi vida sucede y es demasiado. Ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño, porque mi alma, mi sangre y mis huesos ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Oh, pues quiero decirte que algo en mi vida sucede y es demasiado extraño, porque mi alma, mi sangre y mis huesos un ansia ya quieren volar. Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír. ¿Estás emocionado? Siento mi alma desprender y quieta no puede estar. Pues quiero decirles